años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, Julio, de la audición del movimiento 26 Río. De marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en esta semana con alguna alteración en el orden de los que intervenimos en esta audición, pero bueno, iremos volviendo a la normalidad la semana que viene, se puede. Pero muchos temas para abordar, como lo abordaron los compañeros en la audición del domingo, ayer la compañera Rubén Silva. Hay como, yo diría, una ofensiva del gobierno en materia de propuestas, de iniciativas, además de los conflictos internos que se agravan en la coalición, en la propia discusión de la rendición de cuentas, van moviendo el escenario político y nos van imponiendo también a nosotros la responsabilidad de responder, obviamente, selectivamente en aquellos temas que son el eje del avance de este modelo. Pero antes que nada, recordarles a los compañeros, a los delegados de las agrupaciones de Montevideo, que hoy a las 19 horas en el local central se reúne la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. Una reunión, siempre son importantes las reuniones de la departamental, pero en este caso hay un tema realmente importante, que es la preparación del plenario departamental de la departamental de Montevideo del 26 de marzo, que está fijado para el sábado 20 de agosto. Y bueno, nos quedarían esta reunión y una más. Hoy va a ser una reunión de preparación, de fundamentación, de planificación de ese plenario. Para nosotros una instancia muy importante que se nos plantea como un escalón ascendente en este esfuerzo de organización, de trabajo organizado a nivel de los territorios, de definición de tareas centrales y principales, en fin, de crecimiento en organización, en trabajo, en militancia, que es el objetivo central de esta etapa, que, como decíamos previamente, nos está imponiendo responsabilidades muy grandes a quienes nos identificamos con el objetivo de reconstruir el proyecto de la izquierda. Pero bueno, entre los temas que están ahora en pleno debate, digamos, por lo menos tratamiento público, hay algunos muy importantes. En el plano internacional, el anuncio del gobierno de avanzar en el TLC con China nos parece que es un salto en calidad en este proceso liberalizador en el marco del proyecto neoliberal que empuja el gobierno de coalición, afirmándose en antecedentes de los gobiernos anteriores. Yo he escuchado voces dentro del propio Frente Amplio que cuestionan la viabilidad de los TLC, la conveniencia de los TLC para los pueblos, aisladas, minoritarias, porque ¿qué ha dicho el Frente o representantes del Frente en el tema TLC con China? Está todo bien, pero arrancamos nosotros, como que fuera un mérito haber avanzado en políticas de Tratado de Libre Comercio, herramienta fundamental del gran capital, del sistema financiero, de los países dominantes para someter aún más a los países dependientes. Un TLC con China. ¿A quiénes va a beneficiar? Obviamente, ya sabemos, a lo que ya se están beneficiando ampliamente del auge del comercio exterior o de la venta de materias primas que Uruguay realiza. en este tiempo donde los llamados, como dice la tapa de la juventud, los mayas oro dejan tirado el camión de los rezagados, el pelotón de los rezagados. Eso es así. Ah, con un TLC con China, imagínate. El agronegocio pega un salto brutal. ¿Quién pierde? Pierde el Uruguay, pierde la industria. Vamos a terminar lo que vamos a comprar hecho hasta los chorizos de China. Va a ser brutal. Ahora, este avance de este modelo, tenemos que decirlo con claridad, tiene raíces en las gestiones de los mal llamados gobiernos progresistas. Lo he dicho más de una vez en esta audición, lo voy a repetir hoy. Están las actas de la Comisión Integrada de Relaciones Internacionales del Senado con diputados, a la que concurrimos cuando nos visitó el ex canciller Ninova, a explicar y a fundamentar los avances que se habían dado en el TLC con la Unión Europea y el TLC con China. Y ya decía en aquel momento como que el TLC con China iba más rápido que con la Unión Europea porque había problemas con algunos países. Algún periodista decía, estas son las políticas de Estado. No son políticas de Estado. Son políticas de quienes han gobernado este Estado en función de un proyecto y un modelo. No es nuestra política. Esto realmente avanza en la destrucción de la pobre estructura productiva que nos queda y avanza en el sometimiento del país al interés de las transnacionales y del mercado internacional sin tener en cuenta nuestras necesidades. Se van a favorecer los que ya se favorecieron. Aún más se van a favorecer. Te lo decía con China. Será un tema de debate y de discusión hacia adelante, de denuncia también. El otro tema que, la verdad que a mí, por suerte no hemos perdido la capacidad de asombro, me asombró. Esto lo manejaron también los compañeros el domingo en la audición. La decisión del gobierno, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de dejar a criterio de los productores o de los fumigadores, vamos a decirlo, de los productores, avisar y sacar permiso, o sea, dar cuenta de que se va a fumigar en su predio. Esto es brutal. En vez de avanzar en la restricción del uso de elementos nocivos para la salud humana, ¿verdad? Y que además avanzan en esa explotación absolutamente intensiva del suelo que va dañando y va empobreciendo el suelo y deja por el camino los criterios mínimos, básicos de protección de la salud de nuestra gente. Y si ustedes me dijeran, pero si acá nunca pasó nada, siempre se ha tenido cuidado, ¿cuántas veces escuchamos la denuncia o denunciamos la fumigación sobre escuelas, sobre casas de familia, sobre los propios trabajadores? Esto es brutal. Y la pregunta que cabe hacer para definir si una política es buena o mala es ¿a quién favorece? Ah, esto favorece a los dueños del agronegocio. ¿A quién perjudica? A los trabajadores, al pueblo, a los habitantes de las zonas fumigadas. Es muy grave. Y es muy grave la libertad con la que avanza este gobierno ante la falta de una oposición firme, seria. ¿Dónde escucharon ustedes denunciar esto? Otro día hablando con una compañera que nos planteaba la necesidad de una tarea que vamos a hacer. Creo que, yo estoy convencido que está hecho, pero la recopilación de todos los proyectos de ley que presentamos en la actividad parlamentaria. Cuando presentamos aquel proyecto de ley en defensa de la apicultura que establecía la prohibición del uso de agrotóxicos que realmente perjudicaban a la producción apícola, matando abejas, matando, bueno, un ministro que dijo, aquí la plata manda. Y recuerdo cuando presentamos el proyecto en la la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, nadie se animó a rechazar o rebatir ese proyecto, pero qué poca voluntad para tratarlo. Es más, quedó en un cajón. Nosotros no éramos miembros de la comisión, estábamos como delegados, ¿no? Pero fuimos a presentarlo y la verdad que no hubo eco de nadie. Y cuando pasan estas cosas y se avanza de esta manera, en este avasallamiento de los derechos humanos a favor del gran capital, uno dice, ¿qué falta que hace? ¿Qué falta que hace fortalecer la izquierda? ¿Qué falta que haya una voz de izquierda en el Parlamento para reclamar, para confrontar, para ser voz de tanta gente que lucha, tal vez hoy desperdigadamente, pero que lucha por un futuro mejor para nuestro país, para nuestra gente? Temas, como ven, agenda de temas candentes y temas recurrentes, si lo ha habido en este tiempo de parte nuestra, es el tema de la reforma de la seguridad social, que tiene que ver con la importancia que tiene. Pero en todo este tiempo, hace más de un año y pico, que ya existe el movimiento en defensa de la seguridad social, al cual integramos desde el primer momento, en plena pandemia, recuerdo, la departamental de Montevideo logró hacer una charla abierta con la presencia de compañeros de ATCS, estuvo Karina Sosa, estuvo la compañera Marita Rodríguez, el compañero Adolfo Bertoni, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Bueno, con todas las distancias necesarias en aquel momento, 2 metros cada uno, hubo gente que no viniera. Creo que fue la primera charla pública que se hizo sobre ese tema. O sea, estaremos involucrados desde el primer momento. Y en este tiempo, en el afán de crecer, de sumar, en la discusión con representantes de organizaciones sociales, incluso políticas, se nos fue diciendo, no, pero este proyecto no viene, no, porque no hay acuerdo, no, porque tiene un costo muy alto, nadie lo quiere pagar, etc. Y nosotros dijimos permanentemente, este proyecto viene. Este es un mandato del Fondo Monetario Internacional. En el fondo, están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo, porque como lo decía ayer el presidente de la calle, bueno, los últimos tres presidentes del país hablaron de la necesidad impostergable de reformar la seguridad social y de subir la edad de retiro. Y bueno, ha sido muy claro el presidente de la calle ayer. El proyecto va y va. Ha dicho, no voy a mirar para el costado ante este problema, buscaremos los mayores acuerdos, pero el proyecto este mes de julio, como estaba previsto, ya va a estar en la bancada oficialista y con el acuerdo de la bancada oficialista irá al Parlamento. Esto nos pone tiempos inminentes. Dilatar definiciones, frenar la lucha a la espera de acuerdos multitudinarios, solo les sirve a los que quieren avanzar con este proyecto antipopular, antiobrero, que recorta derechos, que perjudica a jubilados y a trabajadores. Ya no queda tiempo para la espera, lo que nos toca ahora es un tiempo de acción y de compromiso. Y en ese compromiso y en esa acción estaremos, como lo hemos estado hasta ahora, en primera línea, con todos los que están ya en primera línea dando esta batalla sin claudicaciones, sin vacilaciones y con determinación. Nos vamos quedando por aquí, nos encontramos mañana, 12:15, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.